Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas. Pero Texas empezó a poblarse con gringos o norteamericanos porque no quería nadie ir para allá. Dicen que empezaron a hacerse en tres poblaciones, una de ellas San Antonio, Nacogdoches y la Bahía del Espíritu Santo, Nuestra Señora de Loreto, hoy llamado Goleta, Texas, donde todo el territorio tan vasto es la mitad, son 700 mil kilómetros cuadrados, la extensión territorial de Texas. Si México tiene 2 millones, entonces échenle cuentas, la tercera parte de México es el territorio de Texas. Entonces, ¿qué hicieron a propiciar que llegaran pobladores norteamericanos? Y pronto lo superaban en número de 10 a 3. Había 10 gringos por cada 3 mexicanos. Y dicen que los pueblos mexicanos no tenían servicios, estaban muy olvidados y a la buena de Dios. Y ellos muy organizados, tenían sus consultorios, escuelas, tenían banquetas y tenían todo un poco más organizado, ¿verdad? Resulta que en 1824 los cuatro estados del noreste debían formar el Estado Interno de Oriente. Así nos íbamos a llamar, por las provincias internas de Oriente. Pero las aspiraciones de Tamaulipas, que ya tenía una legislatura que consolidan a Tamaulipas como Estado Libre Soberano ese año, más la rivalidad entre Saltillo y Monterrey para definir dónde iba a estar la capital del nuevo estado, es como ahorita. Dicen que una de las broncas para que no se formara el Estado de la Laguna, ya ven que son como 10 municipios, o 16 municipios, o 15 de Durango, y como unos 7, 8 de Coahuila, era porque no querían que Torreón, la ciudad más grande de toda la laguna, fuera la capital. Por mayoría, y también por posición geográfica, decían que la capital tenía que ser en Durango. No me acuerdo cuál, no sé si Lerdo o Gómez Palacio, pero para las ínfulas y la raza ahí de la laguna, sobre todo de Torreón, quieren mucho su ciudad, pues ahí no, pues no se pusieron de acuerdo. Entonces dicen que una de las broncas fue esa, de que no sabían dónde establecer la capital del estado número 32. Saben ustedes que hay más desarrollo y crecimiento en la laguna que en Durango y que en Saltillo. Bueno, Saltillo ya se equiparó un poquito a Torreón, pero Torreón siempre fue más grande que Saltillo. Saltillo ha crecido mucho últimamente, sobre todo por la cuestión industrial, pero Torreón siempre era un poquito más grande. Entonces, si eso ocurre ahorita, imagínense en aquel entonces cuando había piques o la rivalidad entre Saltillo y Monterrey para ver cuál iba a ser la capital del estado interno de Oriente y lo de pilón. Saltillo lo estaba promoviendo Miguel Ramos Arizpe y el padre Mier estaba promoviendo a Monterrey. Entonces mandaron al traste el proyecto. Nuevo León se consolida en estado en mayo de 1824 y no dejaron otra opción a Coahuila más que consolidarse como un estado y le integraron Texas, porque Texas no podía ser estado porque estaba poblado por norteamericanos. Entonces fue cuando salté. Ah, pero la capital estaba en Monclova. Y en 1839, bueno, Texas se separa de Coahuila en 1836. Y empiezan los problemas porque decían que la mitad de las contribuciones del estado de Coahuila, mejor clima y cercanía con el centro, pues debía trasladarse la capital de Monclova a Saltillo, y no querían. Y siempre en Saltillo estaba la caja real, o sea, ahí estaba donde guardaban la lana, estaban los archivos del estado, y además se juntaba la legislatura de Coahuila y Texas. Por eso, porque había mejor clima y más cercanía con la Ciudad de México. Y Monclova, vean que el clima es muy extremoso. Además, lo han hecho muy extremoso, ¿verdad? A fin de cuentas. Entonces, hizo que Saltillo reclamara ser la capital del estado de Coahuila en 1839. Pues, ¿qué creen ustedes? ¿Que se pelearon? ¿Hubo una guerra? En una batalla ganaron los saltilleros. Ahí donde está la muralla se pelearon. Y gracias a que la legislatura y el archivo estaban ahí, pues Monclova dejó de ser la capital del estado de Coahuila. Entonces, pero aquí viene la otra. La soberanía y la libertad de Coahuila estuvieron vigentes tan solo 20 años, porque el 19 de febrero de 1856, don Santiago Vidaurri, gobernador de Nuevo León, anunció la anexión de Coahuila y Nuevo León. Ya con esto, te les voy a explicar por qué Santiago Vidaurri quedó como el caudillo y cacique de casi todo el noreste mexicano. Y a sus órdenes estaban militares tan importantes como Juan Zuazua, Silvestre Aramberri, Ignacio Zaragoza, Pedro Hinojosa, Mariano Escobedo, Julián Quiroga. Y ese poder llegó cuando, sobre todo, apoyó la rebelión o revolución de Ayutla, que tenía la intención de quitar a Antonio López de Santa Anna de la presidencia. ¿Quién era el poder de aquí en Nuevo León? Creo que estaba todavía Pedro Ampudia o Mariano Arista en la gobernatura de Nuevo León. Y lo que hizo Vidaurri era el secretario de gobierno. Ya les he platicado en otros programas que don Santiago Vidaurri fue soldado de la compañía presidial de Lampazos. De visita en Monterrey, un soldado llamado Juan Olivares, de la misma compañía presidial, le traía mucho coraje. Creo que tenían pleitos ahí de celos por una muchacha. Ah, el amor. Y se pelearon. Y para las purgas de Vidaurri, ¿qué creen que le cortó la mano? Le cercenó. Lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel aprendió a leer y escribir. Y como muy inteligente y muy fuerte, un 80 y tantos de estatura, vamos, imagínense. Y ustedes ven las fotos de él, muy siempre así mal encarado. Lo nombraron secretario de gobierno. Él fue secretario de gobierno durante la invasión norteamericana, con de la Garza Hevia, con Francisco Morales y los gobernadores José María Parás, cuando murió. Entonces él era el secretario de gobierno y deja Monterrey y se va para Lampazos, en donde proclaman el Plan Restaurador de la Libertad o Plan Monterrey, donde desconocen a Antonio López de Santa Anna. Entonces ahí quedó. Ah, y había otro prohombre en la frontera que se crió a las órdenes de Vidaurri. Era don Evaristo Madero, el abuelito de don Pancho, que también habría que hablar por estos días de la decena trágica. Pero Juan Esparza, que ya está en los controles. Juan, no sea malo. Estamos hablando de Benito, cuando Benito estuvo en Monterrey y la anexión, porque Benito Juárez fue el que le quitó o separó los dos estados. Vamos a escuchar esta canción que se llama Campanitas de Fiesta. Vamos a escucharla. Estamos de regreso, estimado Radio Escucha. ¿Qué les pareció esta canción que se llama Campanitas de Fiesta por don Benito? Ahorita, me estaba platicando la señora Brenda de esta muchacha de la película Roma que no quieren. Imagínense cuántas muchachas mexicanas no andan en Hollywood o en Los Ángeles, Cali, en Venice, que andan allá viviendo y haciendo películas y series y toda la cosa y ni les han pelado a las pobres. O esta, el boicot que unas actrices mexicanas no querían que le entregaran el Ariel a esta muchacha, pues que se la entreguen, hombre, se lo ganó y no pasa nada y esa es la belleza mexicana en toda su excelencia y su esplendor, y estudiada la huerca, es profesora, mis respetos para esta niña. Yo no he visto la película Roma, advierto, solamente lo que veo así por fuerita, ¿verdad? Entonces, como les menciono, el 1 de marzo de 1854, don Juan Álvarez proclamó el Plan de Ayutla. Sin perder tiempo y aprovechando la titularidad de la Secretaría General de Gobierno, el prohombre de la frontera, secundó Juan Álvarez y propuso el Plan Restaurador de la Libertad, proclamado en Lampazos, o también conocido como el Plan de Monterrey. Entonces reconoce a Juan Álvarez, que después llega a la presidencia don Ignacio Comonfort, y Vidaurri se convierte en gobernador de Nuevo León y comandante militar de Nuevo León. Ya ven que ahora ya se la parte de la seguridad la trasladaron a un militar. Luego invitó a Coahuila y a Tamaulipas para formar una anexión, otra vez como en un proyecto aquel que querían hacer el Estado Interno de Oriente. En especial porque decía que los tres estados unidos podían hacerle frente a los ataques de los llamados indios bárbaros y los filibusteros tejanos. Esta intención no les gustó a los círculos de poder en la Ciudad de México porque revivía aquel viejo proyecto de la República del Río Grande en 1840 de separarse de México. Entonces, es más, creo que Vidaurri no solamente invitó a estos tres estados, invitó a todos los estados, incluyendo a Durango y Zacatecas, porque decían, tenemos los mismos problemas. Somos una federación, somos una nación, sí, buena onda, pero no nos mandan recursos. Entonces, si hacemos un frente y los recursos que nos llegan y se consigan, los destinamos a la defensa de la frontera, pues nos va a ir mejor. Pues ese era el pleito. Dijeron, no hombre, este cuate quiere separar. Por eso le atribuyen la famosa formación de la República de la Sierra Madre a don Santiago Vidaurri, quien después inventó un programa. No, les preparo un programa de esto, ¿verdad? En especial, imagínense, es como ahorita que haya... ahorita son dos gobernadores los que... De la coalición, o cómo se llama esta grupo de gobernadores, cómo se llama, el gobernador de Chihuahua y el de Jalisco, son los que toman mucha preponderancia en las reuniones y gritan y exigen y se ponen buenas las broncas. Debía haber otro tipo de o más, cómo se dicen, sí, más líderes, hombre, que no solamente se concentren dos. Pero hay raza que dice, no, mejor cállate para que te sigan mandando recursos y no pasa nada, ¿verdad? Esa onda de la federación o federalismo que no hemos todavía entendido perfectamente bien en México. Entonces queda precisamente como presidente de la República don Ignacio Comonfort, y luego él debía aplicar las leyes de reforma y la Constitución, pero dudó. Recuerden que los liberales estaban divididos en los puros y en los moderados. Y los puros, que eran así los recalcitrantes, espérese Juan, porque le digo a las gentes que le hablen y lo regañen, no es cierto, recuerde que cada media hora hacemos un corte, no es porque Juan no quiera, sino son oportunidades con las cuales el Tecnológico Monterrey hace promocionales para que usted esté informado de los servicios que esta institución ofrece para su alumnado como para la comunidad en general, pero ya agarro en carrilla, Juan, espérese Juan, y me lo regañan, pobrecito Juan, después andaba llori y llori aquella vez. No es cierto, Juan, buena onda. Vamos a hacer un corte, no le cambie, en un momento regresamos. Estamos hablando de cuando Nuevo León quedó anexada a Coahuila durante 8 años. Vámonos, Juan. Día y noche contigo. Frecuencia Tech 94.9, tu estación. No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso. Gobierno de México. ¿Te gustaría aprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor@frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-533963. Escuchas Frecuencia Tech 94.9 FM, la estación de radio del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, transmitiendo con 20.000 watts de potencia, 24 horas de cultura y entretenimiento todo el año. XHTech, conciencia en la radio. Estamos de regreso, estimados radioescuchas, a este subprograma La Ventana, que se transmite todos los miércoles a las 12. Recordamos que hoy en la tarde vamos a subir este, lo estoy grabando para ponerlo en la página Orgullo Norestense, ahí lo pueden escuchar. Ahí está la liga que se llama, es el podcast que es www.archives.org/laventana94.9 FM, creo que es la dirección completa. Si no, entren ahí a la página, se llama Orgullo Norestense. Ahorita estamos hablando precisamente esto de la estancia de Benito Juárez en Monterrey. Entonces, después de la revolución de Ayutla, Ignacio Comonfort llega a la presidencia. ¿Y qué creen ustedes? Que el gobernador de Nuevo León, don Santiago Vidaurri, empezó a criticarlo mucho. Y esto no le gustó mucho, ¿verdad? Pero también esa rebeldía le dio tanta popularidad que llegaron a pensar que Santiago Vidaurri iba a ser un serio candidato a la presidencia de la República. ¿Saben ustedes? En toda la historia de Nuevo León, solamente ha habido dos gobernadores que se han puesto el brinco a la federación. Al presidente, Vidaurri y don Genaro Garza García. Vidaurri se le puso el brinco a Juárez y Genaro Garza García a don Porfirio. Son los únicos casos que yo he visto en todos los gobernadores que hemos tenido, y hemos tenido muy buenos gobernadores, excelentes gobernadores. A mi juicio, yo creo que son de los dos mejores gobernadores que ha tenido Nuevo León. En el siglo XIX, don Santiago Vidaurri, Genaro Garza García y don Bernardo Reyes. Pero don Bernardo no se le reconoce porque participó en la escena trágica. Y además le quedó mal a don Porfirio Díaz cuando fue la inundación del 9, ya se les he platicado, que decían que eso le valió ser candidato a la vicepresidencia y se va castigado. Creo que se fue a París o España, no recuerdo, y luego ya regresó haciéndole una revolución a Madero, no pegó y lo atraparon. Y luego ya le hizo la escena trágica. Y es por estas fechas, hombre. Fíjense cómo coinciden, ¿verdad? Cuando dicen que no les ha tocado que cuando tocan a veces coincidencias o elementos que parece que se repiten. Y tengo desde octubre que me están ocurriendo cosas que ya había vivido. Bien raro. Pero es otro boleto. Bueno, ya las había vivido, solamente parece que las estoy reviviendo otra vez. El 19 de febrero de 1856, Santiago Vidaurri anexó Coahuila y Nuevo León. Para eso, les consultaron a todos los pueblos de Coahuila. ¿Quieren formar parte de Nuevo León? Dijeron sí, excepto Saltillo y Ramos Arizpe. En ese entonces, el gobernador de Coahuila se llamaba Santiago Rodríguez del Bosque. Como venganza, sometió al Congreso y demás autoridades que apoyaron la anexión. Vidaurri, por sus pistolas, mandó traerlo a Monterrey. Dicen que para castigarlo bajó por la cuesta de los muertos descalzo, con un friazo, pues febrero todavía, y luego que casi ni le daban de comer. Entonces la gente de Saltillo andaba muy enojada con Vidaurri, porque a su prohombre, al gobernador, hay un libro de él muy interesante que hicieron unas tataranietas o bisnietas de don Santiago Vidaurri, perdón, Santiago Rodríguez, donde ponen esto, ¿verdad? Que lo trataron muy mal. Y llegó aquí a Monterrey y lo metieron a la cárcel, al entonces gobernador de Coahuila. Y en el trayecto ya prisionero sufrió vejaciones, padeció insultos. Entonces, esta decisión de Santiago Vidaurri de unir los dos estados, unificar los estados, llegó al presidente Ignacio Comonfort, quien ordenó a Vidaurri que renunciara a la gobernatura. Otra vez, ¿ustedes creen que el símbolo norestense, el viejo símbolo de Lampazos, iba a quedar sometido a un hombre? Lo mandó por un tubo. Entonces, para someter a Santiago Vidaurri, mandaron al general tamaulipeco Juan José de la Garza para someterlo. Y vino, atacó Monterrey. Mientras que Vidaurri y Suazua fueron y atacaron Tamaulipas. Tomaron Camargo, que por cierto está cumpliendo, si son de 1749, el 5, el Camargo es del 5 de marzo. Y Reynosa creo que es del 13, 14 de marzo de 1749. Entonces estamos hablando de ¿cuánto? 260 años de fundado, ¿no? Sí, más o menos. 270 años de fundada de Camargo. Total que fueron y tomaron Camargo y Mier. Y entonces aquí sitiaron el Monterrey, quisieron atacar la Ciudadela, que ya fue un fuerte muy importante durante la ocupación norteamericana, que está ahí en Tapie Juárez, ahorita es el Teatro Calderón, por cierto. Y le dijeron que renunciara, no aceptaron. Luego cayó Ciudad Mier, Tamaulipas. Dicen que por unos 10, 15 días, a partir del 28 de septiembre de 1856, Ciudad Mier se incorporó a Nuevo León, lo que les platicaba. Las fuerzas tamaulipecas derrotaron a Mariano Escobedo en Cadereyta y avanzaron sobre Monterrey y estuvieron a punto de tomar la ciudadela que estaba defendida por Ignacio Zaragoza. Suazua llegó el 3 de noviembre de 1856 y obligó a Juan José de la Garza a retirarse, que va y se incorpora a la división del general Francisco Rosas Landa, que llegó a Saltillo para someter a Vidaurri. Pero como Saltillo era una plaza leal a Santana, pues ahí los trataron bien. Entonces, para evitar otro combate, Suazua y de la Garza acordaron el 3 de noviembre de 1856 un convenio en la Cuesta de los Muertos. Una historia muy interesante, la de los muertos. Es donde se aparece la muerta. ¿Se han escuchado el corrido? ¿Qué le dio Raida? Una muerta, dice el corrido. Finalmente, Vidaurri se sometió al poder central y dejó la jefatura del Ejecutivo, mientras se organizaba un plebiscito para llevar el asunto de la anexión de Coahuila. Y ahora sí, casi todos los electores de Coahuila, cerca de 4.000 votos, aprobaron la anexión de Coahuila a la de Nuevo León. Los que se negaron fueron 260 votos. ¿Es mucho? Y otra vez Saltillo y Ramos Arizpe no querían. Vidaurri llegó a ser gobernador de nueva cuenta del nuevo estado, pero sus decisiones, provocaron largas discusiones en el seno del Congreso Constituyente, que no querían que Vidaurri se hiciera en el hombre fuerte del norte de México. No obstante, el honorable Congreso de la Unión aprobó la anexión por 60 votos contra 20. ¿Y cuál era la intención? ¿Por qué querían unir Coahuila? Porque se acababa de abrir la frontera o la aduana de Piedras Negras y Eglepaz. Por ahí entraba mucho algodón, armas y alimentos. O también hacía muchas transacciones. Y entonces, para evitar el contrabando, empezaron a meter muchas cosas. Dicen que había muchos negocios muy buenos, sobre todo en Marín. Dicen que Marín era como una especie de pueblo de Texas. Por eso la gente dice, burla, ¿dónde eres? Pues de Marín, Texas. Yeah, pa, ¿sí? ¿Han escuchado? Un saludo para la gente bonita de Marín. Entonces, toda la lana y recursos que entraban por Piedras Negras tocaban Monterrey y salían por Matamoros, Tamaulipas. Había un puerto, estaba habilitado como puerto. Como había piques o rivalidades entre los estados sureños y los estados del norte en Estados Unidos, no querían que los estados sureños sacaran sus mercancías rumbo a Inglaterra. ¿Y saben por dónde las sacaban? En barcos mexicanos o ingleses que salían por Matamoros, Tamaulipas. Entonces, ese era el problema. Entonces, Vidaurri el control de Piedras Negras como de Matamoros y Monterrey, pues no se diga. Entonces se hicieron muchas de mucha lana, y es cuando abren la fábrica de hilados y tejidos de la fama, precisamente en febrero de 1856 fue la inauguración. Vidaurri consolida su posición como el hombre fuerte de la frontera, y ahora sí, pues era un hombre decisivo que tomaba decisiones en el ámbito regional como nacional. Pero la anexión solo estuvo vigente 8 años, porque cuando Benito Juárez llegó a Saltillo el 9 de febrero de 1864, ¿qué creen que la gente de Saltillo dijeron? Que no querían pertenecer a Nuevo León. Entonces, y además le pidieron liberarse de la autoridad de don Santiago Vidaurri. Pero vamos a escuchar, no es una canción que hable de cuando Juárez llegó a Saltillo, pero esta canción se llama ¿Cuándo Juárez llegó a Veracruz? Ah, no, es muy larga, Juan. Dura 8 horas, no, es mucho, mucho, mucho. Mejor ponga las 6. Porque si las 6, porque la 4, 8 minutos. Entonces se acaba la canción y ya se acabó el programa. Para como es usted conmigo. No, no. Ponga la pasadita. Ándele. Una cosa es cierta y es que en un tristras triunfó ya el partido anticlerical. Por eso las viejas rabiosas están, pero yo me río, contestó jaja, y a la pasadita tandarín darán. El último golpe ha estado formal, le quitan al clero la enseñanza ya. Adiós seminario y universidad, que viva el progreso, dejadme gritar, y a la pasadita tandarín darán. Un señor obispo de muchos que hay, contra las reformas protestó locuaz, y de esa protesta que resultará, de fijo lo echaron algún muladar, y a la pasadita tandarín darán. ¿Sabéis qué resulta si no camináis? Que los extranjeros nos abarcarán, que de afuera tontos muy pronto vendrán. ¿Quién de vuestras casas os han de arrojar? Y a la pasadita tandarín darán. ¿Por qué tal empeño, tal tenacidad de los que pretenden andar para atrás? En lugar de estorbos, como siempre dan, no mejor les será unirse y marchar, y a la pasadita tandarín darán, y a la pasadita tandarín darán. Acabamos de escuchar La Pasadita con esta colección de música que se llama México a través de sus canciones. El grupo, ¿cómo se llama, hombre? Les paso porque está, aquí está. No se las paso, pero a Guillermo Zapata Rodríguez. Me tocó estar en la presentación allá, ¿cómo se va el tiempo? Hace 11 años. En la Ciudad de México ellos se adelantaron al Bicentenario por el famoso plan, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El plan del ayuntamiento, que desconocieron al rey de España, pero esa es otra bronca. Entonces, estamos hablando de que Benito Juárez llega a Saltillo y ahí la gente le pidió que se separara Coahuila de Nuevo León. Le dijo, no quiero considerar o no quiero tomar una decisión, mejor espérense. La decisión vino pronto y es lo que quisiera ahora sí platicarles. Pues resulta que ese día Benito Juárez nomás estuvo de pasadita en Saltillo. El día 10 sale de Saltillo con rumbo a Monterrey. La intención era venir a platicar con Santiago Vidaurri y procurar establecer la capital de la República en nuestra ciudad y aprovechar los recursos que entraban por Piedras Negras o Matamoros, y además la incipiente industrialización que ya comenzaba. Ya había dos fábricas en Monterrey, los molinos de trigo Jesús María y que está también ahí en San Pedro, y La Fama. Y eran los primeros negocios. Además había mucha producción de vino mezcal y también de piloncillo. Entonces, también ya había mucho comercio con el centro del país. Entonces, Nuevo León se estaba repuntando como la fábrica de la frontera, a decir de don Alfonso Reyes. Vidaurri le pidió al señor presidente que no entrara a Monterrey, porque Benito llegó apoyado por la famosa División Guanajuato al mando de Florencio Antillón y Manuel Doblado. Dijo, quédense en Santa Catarina. Vidaurri tenía muy poca fuerza en Monterrey porque Julián Quiroga y Pedro Hinojosa se hallaban, creo que en Matamoros, Tamaulipas. Dijo, espérense tantito, cuando vengan mis fuerzas y ya ahora sí platicamos. Porque pensaba, hoy publiqué ahí en Orgullo Norestense una carta que publicó Benito Juárez, donde decía que tenían dos opciones, una ganárselo o quitarlo. Es más, hasta hubo una entrevista con Manuel Doblado, que le dijo que no anduviera peleándose con el presidente. El presidente traía buenas ondas, no lo dudo, ¿verdad? Y más siendo Benito. Pero dicen que Vidaurri le dijo, mire, es más, yo me agárreme de rehén, de prisionero, mientras usted habla. Dice, mire, si Juárez me mata a mí y mis hombres le disparan a usted, el que va a triunfar es Benito Juárez, porque ya nos quitó a los dos del medio. Así que le dijo Vidaurri respecto a la posición de Benito. Entonces, le dijeron que no entrara a Monterrey. No obstante, Benito Juárez siguió avanzando. Llegaron el día 11 de febrero a la histórica Casa del Mirador, que está aquí sobre la calle Hidalgo, entre América y Martín de Zavala, que después tumbaron en 1932 cuando hicieron una ampliación de la calle. Una casa muy bonita, hombre. Estos tanto patrimonio que nos han destruido aquí. Y ¿cómo se llama el señor? Se llama Juan López Peña, el dueño de la casa, por cierto. Luego consiguieron que un señor de Linares, que odiaba a Vidaurri, que se llamaba Francisco Gómez de Castro, que vivía en Galeana y Padre Mier, ahí está toda la casona, una casona de tres pisos de cantera antigua, que nomás dicen, ella me está diciendo una señora que ahí trabajó, dice, nomás queda el puro cascarón, creo que era una sucursal de un banco, dice, ya nomás queda el puro cascarón, todo está ya muy cambiado, hombre. Ahí se quedó Benito, y dicen que por temor a que se lo echaran, Vidaurri dejó el Palacio de Gobierno, que estaba ahí en Morelos y Escobedo, donde está enfrente de Sanborns, donde está ahorita la Benavides, ahí estaba el Palacio de Gobierno, y se fue a la Ciudadela, hasta que llegaron las fuerzas de Suazua y de Hinojosa. Y ahora sí que estaban las fuerzas equilibradas, las del Ejército del Norte contra la famosa División Guanajuato. Vidaurri fue y habló ahí, en Galeana y Padre Mier, con Benito. Era el 14 de febrero de 1864, hace 155 años. Pues era el Día del Amor, pero lo que vivieron ellos no fue amor, sino fue un pleitazo, una entrevista que solo duró 10 minutos. ¿Qué se habrán dicho? No se sabe, solo que salieron corriendo todos. La comitiva de Benito Juárez estaba formada por Sebastián Lerdo de Tejada, Manuel Doblado, Guillermo Prieto, creo que Francisco Zarco, eran los que venían con él, que se subieron rápidamente a los carruajes y se marcharon rumbo a Santa Catarina de Saltillo. Y es cuando llegó Indalecio Vidaurri, el hijo de don Santiago, y traía mucha raza lanzando vivas a Vidaurri y echándole al presidente. Y dicen que cuando salieron los carruajes, le dispararon al señor presidente, y que Vidaurri agarró a cachetadas al hijo, y dijo, no, por la espalda no, todo de frente, como los valientes. Les valió gorro, y sobre todo Julián Quiroga, los persiguió hasta Santa Catarina, en donde estuvieron a punto de matar otra vez a Benito, ahí en mi plaza de Santa Catarina. Échense esa. Benito Juárez llegó muy enfermo a Saltillo, obviamente, pero como que Vidaurri le dio cosa. Y entonces mandó gente a parlamentar con ellos. Dijeron, está bueno, les entregamos el poder de Nuevo León, nomás no se paren a Coahuila, y los negocios que ya tenemos, pues que se queden tal cual. No aceptaron, en especial porque, ahora sí, Benito Juárez estuvo enfermo como unos 10 o 15 días. El 26 de febrero de 1864, Benito Juárez ordenó que las tropas asentadas en Matamoros, Zacatecas y Durango tomaran Monterrey, Para detener a Vidaurri, a quien declararon junto con Julián Quiroga rebelde al régimen, a la patria, y además separaron a Coahuila de Nuevo León y le regresaron su soberanía. Nada más imagínense. Entonces, pues dicen que Vidaurri se fue a Mamulique, a Salinas Victoria, y ahí estaba oculto hasta que llegó un propio del Imperio de Maximiliano y los convenció de que se pasaran a servir al Imperio de Maximiliano. Ya la historia de Vidaurri ustedes la conocen, ¿verdad? Que sirvió entre 1864 hasta 1867 a Maximiliano de Habsburgo. Estuvo en el sitio de Querétaro Vidaurri, pero logró escapar junto con Leonardo Márquez, pero Leonardo Márquez sí salió de la Ciudad de México. Vidaurri se quedó ahí, se ocultó en la casa de un norteamericano que dicen que empezó, lo protegía mediante la extorsión. Cuando Vidaurri ya no tuvo dinero, el norteamericano va y le dijo que en su casa estaba Vidaurri. Van y lo atraparon. Ya la historia se la saben. A Vidaurri lo fusilaron. Algunos dicen que no es cierto, otros que sí, que donde estaba el estiércol de los caballos, lo hincaron, y por la espalda, mientras una banda estaba tocando la famosa canción de los cangrejos. Y ahí fusilaron al general, al símbolo de Lampazos, de don Santiago Vidaurri. Una historia impresionante, no lo bajan de traidor. Y aquí en Nuevo León, o como en Coahuila, lo odian o lo quieren. Y en todo México, mucha gente. Yo he escuchado, Paco Ignacio Taibo le echa a más no poder. Tengo amigos matamorenses que lo odian. Y en todos lados, oigan, pero también vayan, un día estábamos, por cierto, esas reuniones de cronistas y de historiadores allá en Coahuila, como que querían hacernos enojar, y gritaron, ¡a viva Vidaurri! Pues, ¡a viva Vidaurri! Nosotros tenemos en Santa Catarina una calle que se llama Francisco Vidaurri, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Decía don Alfonso Reyes que cuando el mexicano se reconcilie con su historia, es cuando vamos a pasar al siguiente nivel, y es el problema que nos falta. ¿Hay tiempo, Juan? ¿Sí? ¿Unos 5, 10 minutos, media hora? ¿Dos minutos nomás? ¿Por qué nomás 2 minutos? Oigan, pues me dicen que es el último programa de Sergio León Carabeo. Le trajeron pastel, Juan. ¿Por qué, ¿por qué no me traen a mí? Digo, sí, para que se vaya. No me traigan pastel. No, pero no se va. Va a cambiar de formato, contenido, no sé ahora. Pero yo quiero felicitar a mi amigo Sergio León Carabeo. Muy buen programa. Muy buenos invitados, excelente esfuerzo que realiza. Él es historiador, aunque bueno, se dedica mucho, le gusta mucho la investigación histórica. Ha escrito libros de historia, amigo Sergio León Carabeo. Y este programa que tenía, pues muy padre, un formato así como de orientación a la comunidad. Entonces ahorita llego y me dicen, mira, hay un pastel. Digo, sí, es de Sergio León, porque ya se va. ¿Cómo que ya se va? No, bueno, no se va, sino que el programa ya, no sé quién siga en este horario, pero el caso es que Sergio continúa, pero en otro tipo de programa. Pues ya no hay chance de poner música, pero sí de despedirnos. Si me reescuchas, espero que les haya gustado esta de la anexión de Coahuila y Nuevo León. Bueno, finalmente Benito Juárez regresó en abril de 1864, y entre el 4 de abril de 1864 al 15 de agosto de 1864, Monterrey fue capital de la República. Es la única vez que Monterrey ha tenido esa distinción de ser capital de esta gran nación. Y luego ya cuando vinieron los franceses, y Benito otra vez huyó rumbo a Saltillo. Y hay más historias que luego les platicaré, si Dios quiere, Dios mediante. Les agradezco mucho su atención. La ventana se cierra. No le cambien, estén atentos aquí a los programas de Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio, soy Antonio Guerrero Aguilar, y La Ventana se cierra, pero no la estación, aquí continúa. Vámonos, Juan.